y compañeras de la cooperativa Caminando Caminando. Ustedes saben que nos encanta que nos vengan a visitar. Hoy están Fabiana Albornoz, Horacio Pul y Paula Valladares. ¿Cómo están? Hola, Cintia, ¿cómo está? Todo bien por acá. Bueno, les agradecemos porque se tuvieron que venir desde Santa Rosa, así que es todo un esfuerzo. ¿Qué es la cooperativa Caminando Caminando? La cooperativa Caminando Caminando es un grupo de personas que nos juntamos con un fin de agarrar y hacer un trabajo en común, todos juntos. Nosotros lo que hacemos es el uso de las aguas residuales de Santa Rosa. Estamos ahí, usamos el agua que va a las plantas de tratamiento sur, que va para el Bajo Giuliani. En el medio estamos nosotros con una plantación de mimbre y sauce y otras plantas más, también de jardín así, fresno también para lo que es arbolado público. Uh-huh. Entonces lo que más hacemos es lo que es la plantación de mimbre, que después con eso hacemos cestería para poder vender. Uh-huh. Hacemos todo el proceso. ¿Cómo se les ocurrió esto? Fue en un momento en el 2017, más o menos, como había que usar el agua, pensando ver qué se podía hacer por el ambiente, agarramos y, bueno, éramos un grupo de personas que en realidad algunos tenían trabajo, otros no. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para poder usar, darle otro uso al agua ese? Entonces pensamos en el grupo que tenemos, hay una persona que tiene conocimiento del mimbre, vivía en Córdoba, entonces tenía conocimiento. Y él sabía que era una planta que necesitaba mucha agua. Bueno, se probó, y se hizo la etapa experimental, como nosotros le decimos. La primera parte se secó, obviamente, porque no sabíamos cómo se hacía. Y después empezamos a probar otra vez y, bueno, de ahí arrancamos. Se empezó a hacer la primera cosecha, se vio que estaba bien y, bueno, ya después, como estábamos primero, como un grupo cooperativo. Un grupo de personas nomás, así. Uh-huh. Y una vez que empezamos a ver los frutos, lo que se podía hacer y todo, ya después empezamos en el 2020 a hacer todo lo que es los papeles como para hacernos cooperativa. ¿En plena pandemia? En plena pandemia. En plena pandemia nosotros empezamos a hacer los papeles. En ese tiempo era difícil porque tardaban. Más sobre todo en la pandemia, que por ahí no nos podíamos juntar todos, así que se iba haciendo de a poco. Bueno, pudimos llegar a hacer los papeles, todos los papeles, entregarlos todos, y en el 2021, en noviembre, nos entregaron la matrícula. Tardamos un año y monedita. Ahora se ha agilizado bastante eso, sí, con el sistema TAD, ¿no? Con trámites a distancia, que eso realmente mejoró muchísimo. La llegada desde las provincias, sobre todo. Estás escuchando a Fabiana Albornoz, ella es presidenta de la cooperativa Caminando Caminando. Te cuenta, hacen ¿cómo es? Mimbre. Sí, mimbre, pero ¿cómo es? Producen. Producen mimbre y hacen cestería. Sí. Nosotros hacemos el uso de las aguas residuales. Eso es excelente, pues también es un círculo que pone en valor algo que en principio se descarta. Sí, ¿no? Eso sí. Sí, no es, poca lo que va el agua, un poquito más limpia de lo que usamos, poca la cantidad, todo el agua que se usa acá en Santa Rosa no pasa por la plantación nuestra, pero para llegar al Bajo Giuliani, pero en algún momento, bueno, siempre tenemos la idea de agarrar y expandirnos un poquito más para poder usar más ese agua y llegue un poco, claro, más limpia al Bajo Giuliani. Claro. Paula, ¿cuál es tu rol en la cooperativa? Bueno, yo hago todo lo que es el manejo de las redes Y a, o sea, esto, eso, de ir sacando fotos, armando videos, ir subiendo a todas las redes para ir dándole difusión a la cooperativa. Claro, la estrategia de venta al público. Claro. ¿Y cuántos años tenés? 20. Ah, claro, sos muy chiquita. Yo te veía y digo, y bueno, esta es la edad ideal para ese manejo. Porque, bueno, no, a mí, por ejemplo, me recuesta la venta en redes. Sí, el uso personal, pero no es lo mismo. ¿Te vas formando en eso? Es complicado, era complicado al principio porque no sabía muy bien para dónde encararle, pero después le fui tomando la mano y ya después la gente misma nos empezó a conocer, ya sea por la feria o por otros medios más, y ya la gente misma, tanto en Instagram o en Facebook, mandaba mensaje y, che, ¿cuándo nos podemos acercar para vender los productos? Para ver los productos y ahí ya nos compraban y listo. Excelente. Horacio, ¿cuál es tu rol en la cooperativa? Bueno, mi rol es el campo. Yo me dedico más a lo que es el campo. Somos una cooperativa, todos hacemos todo. Un poquito de todo. Pero bueno, a mí me gusta más lo que es el campo, mantener limpio los surcos, las plantas, controlar los alambrados. Ese es mi rol. ¿Y cuánto están produciendo por mes, ponele? ¿O cómo es la cosecha? No, nosotros cosechamos todos los años. ¿Por año se cosecha? Son 7.000, 8.000 kilos de mimbre que sacamos en el año. ¿Y cómo, en serio, cómo es todo el proceso? Que lo desconocemos absolutamente. Nosotros el mimbre lo ponemos como por estaca y lo dejamos crecer el año. Y en el año vamos y cortamos todo lo que son las varillas. Después pasa un proceso de lavado, de pelado, de partirlo, de esterillarlo, para poder llegar al producto que son las sastrerías. ¿Y en qué mes plantan? Por ejemplo, ¿ahora van a cosechar? No, nosotros se planta en agosto hasta octubre, más o menos. Bien. Se planta. Y después, para más o menos cuando empiezan las heladas, que se empiezan a caer las hojas del mimbre y eso, ahí se empieza a cosechar. Y ahí está, empieza todo el proceso de la cosecha. Bueno, se deja, empieza a pelar el mimbre, siempre obviamente con el agua, porque si no se te reseca mucho y no usas nada. Claro. Después, y el tema del pelado, el tema de cómo es, después de partir y esterillar para poder usar. Y el armado de la cestería también fue un aprendizaje, que cómo lo fueron haciendo. A nosotros nos agarró justo la pandemia, así que porque teníamos pensado traer a alguien para que nos capacite, así que bueno, en un primer momento fue medio a ojo a lo que podíamos sacar así, y hasta que conseguimos un nombre acá, un nombre bastante adulto, que es uruguayo, y bueno, que él vivió haciendo esto del mimbre. Así que cuando lo conocimos, él nos fue dando tip, así enseñándonos, y bueno, ahora gracias a Dios hemos estado con él, nos va dando clases, así hemos mejorado bastante. ¿Y van pudiendo vivir de esto, de este laburo? No, todavía de vivir, lo que se dice, mantenerse con esto, no. Lo que nosotros pensamos el día de mañana, sí, porque al expandirnos, queremos expandirnos más en hectáreas en el campo para poder producir más mimbre y después agarrar y poder vivir cada uno de esto. También es poca la gente que nos conoce, porque te van conociendo de a poco. No tenemos un lugar físico como para tener la sede, claro, las artesanías a la venta, así que la venta de por ahí es en redes o por ahí en ferias, entonces depende también la cantidad de gente que vaya a una feria o la fecha, se vende, claro, y claro. No. Así que, y decías también que tienen fresnos. Sí, el fresno, nosotros en el 2019 le entregamos a la municipalidad de acá de Santa Rosa. Bueno, se hizo como una especie de cambio. Ellos nos hicieron unos surcos que necesitábamos allá en el campo y nosotros entregamos fresnos que se colocaron en la laguna, claro. Don Tomás, ahí. Y bueno, después se hace venta, si se puede, a las municipalidades o o por ahí gente particular que quiere para este arbolado de sus casas, de sus quintas, no hay problema. Claro. El otro día conversábamos con la titular del INAES aquí en Radio Kermés y nos decía que tienen una proyección interesante para 2023 ustedes como cooperativa. ¿Qué es lo que van a generar? Sí, con María Elena estamos súper agradecidos porque estamos armando un proyecto para podernos expandir. Con el proyecto es con el INTI y el INTA, así que estamos armando todo eso. La idea es expandirnos un poco más y para poder salir adelante y poder hacer lo que queremos. Y me decías el INTI que van a industrializar. Claro. Sí. Van a comprar máquinas. La idea es tener las máquinas que son necesarias y para poder agarrar y hacer más la producción, más grande la producción. Claro. Sí. Les agradezco que hayan venido hasta acá, hasta Radiocracia, hasta Toay, porque tenemos el estudio acá desde hace 10 años y a veces se les complica bastante. Pero les quiero dejar el micrófono para que, obviamente convoquen a comprar a la cooperativa y para que vean qué es lo que precisan. ¿Qué precisa hoy la cooperativa? Nosotros, en primer lugar, un vehículo, lo que necesitamos, porque andamos siempre en un auto, una camioneta prestada, por ahí para ir al campo. Los chicos que van al campo van en moto continuamente para poder limpiar y eso. Pero el tema del movimiento, por ejemplo, para ir a la feria, para ir a la cosecha, hacer la cosecha, no se puede ir en moto. Claro. Entonces necesitas un vehículo, una camioneta. Estamos tratando de buscarla así por el gobierno y eso, pero bueno, es complicado, hay mucho trámite y es complicado conseguir. Y son valores altos, Y después, bueno, la sede, un lugar donde decir podemos agarrar y poner los productos nuestros, poder venderlos hacia el público y que no sea solamente en una feria. Claro. Para poder agarrar y poder vender lo que tenemos. ¿Cómo los encuentran en las redes? En Instagram, @cop_cambiando2020 y en Facebook, Cambiando. Les agradezco que hayan estado acá en el estudio de Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias y nosotros queríamos hacer un agradecimiento al subsecretario de las cooperativas, Fabián Bruna, la delegada María Elena González del INAE, y a la gente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Con ellos también tenemos un proyecto de extensión y con prácticas comunitarias, que a las chicas les encantó este año que estuvieron con nosotros ayudándonos a hacer cestería. Así que un agradecimiento grande y saludarlos a todos, muy felices fiestas este año y que el 2023 venga con más trabajo, salud. Más trabajo, salud y bienestar para el pueblo, ¿no? Sí. Para todos y todas nosotras.